Hola, Abby, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contame un poco cómo surge esta idea de traer estos dos bailarines para este seminario. Bueno, la realidad es que ahora este año, nada, siempre estoy con proyectos de seguir bailando. Así que bueno, con mi compañero de danza, que es Nico Gómez, siempre estamos tomando clases, así que se dio la oportunidad de trabajar con estos profes. Y también de brindarle a la comunidad esta posibilidad también de que pueda acceder a este seminario y seguir formándose en esta danza que, como dijiste, bueno, es una de las más románticas que tenemos en nuestro folclore. Así que bueno, siempre está, me parece buena la oportunidad de poder traer este tipo de actividades a la ciudad. Totalmente, totalmente. Es complicado algunas veces moverse hacia los principales centros, ¿no? De donde salen también los mayores bailarines, pero está buenísimo traerlos para acá y estamos asistiendo desde el año pasado a la presencia de profes que son muy buenos para mejorar cada uno en lo que quiera, desde la zamba, cueca, y estuve viendo una de chacareras el otro día. O sea, hay bastante movimiento. Sí, veo inclusive que ahora los ballet, porque hay muchas propuestas, ¿eh? Y está buenísimo porque es una realidad que a veces cuesta llegar a esos lugares, como bien vos decís. Entonces, tener la posibilidad de tenerlos acá en nuestra ciudad para seguir formándonos, la verdad que está buenísimo. No, la verdad que sí. Abby, ¿y vos estás con Bravías también, o no? Sí, tengo mi compañía Sí. de mujeres. Bueno, tengo lo que es el taller de estilización. Por un lado, donde bueno, abordamos básicamente técnicas de otras disciplinas, como es el clásico, el contemporáneo, y todo eso se trabaja para después llevarlo a una secuencia coreográfica, ¿verdad? Y bueno, y después tengo el ballet estable de las chicas, con el que hacemos obras. Bueno, desde el año pasado estamos haciendo una obra, Hija de Mil Historias, que tiene ritmo candombe. Así que bueno, tratamos siempre, más que nada, de dejar un buen mensaje con cada obra que hacemos, de realmente dejar un mensaje en la gente. Así que sí, la verdad que lo que es danza se mueve bastante acá, Sí. así que siempre tratando de seguir aprendiendo y de seguir regalando arte también, creo que eso es lo importante. Y eso está bueno, porque vos me decías, bueno, nos preparamos para competir, para bailar, y ahí es en donde uno más se codea con otros grupos, con otros profes, y se generan estas gestiones culturales también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que eso, bueno, inclusive ahora los seminarios, digo, el compartir con otra gente, porque por ahí sí nos conocemos todos, nos vemos en las peñas y demás, pero bueno, encontrarte con otras personas, compartir conocimiento, y en las competencias también a nivel nacional pasa mucho esto, ¿no? Y sin querer te vas haciendo amigos de todos lados, Y sí. porque vamos ahí cruzando lazos, y bueno, y vamos conociendo distinta gente, distintas visiones, distintas propuestas, y eso es lo que va enriqueciendo todo el laburo también. Contame un poco de Dani Ceribas y Sergio Reyes. Mira, ellos, si bien son los actuales campeones nacionales de samba, hay un festival, Sí. todos los años se hace en Tucumán, el Festival Nacional de Samba, y bueno, y de ahí salen los campeones de samba, que en el 2025 fueron ellos. Pero además de eso, ya han ganado otros campeonatos también, es decir, que son referentes a nivel nacional de lo que es la samba y la danza tradicional también. ¿Ellos Así que son la de verdad, Tucumán o son de otro lado? de Neuquén son ellos, Ah, mira. de Neuquén. Así que, nada, la verdad que un placer poder tenerlos y poder trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, que la gente pueda sumarse. La verdad que hay muchos inscriptos, así que está buenísimo que lo puedan hacer. Abby, ¿cuál es lo más lindo de la samba, si tuvieras que describir, y por qué está bueno este seminario sobre la misma? Yo creo básicamente que, bueno, esta danza es básicamente, o lo más puro que tiene, es la improvisación y la interpretación libre y que es comunicación pura entre las personas que están bailando. como todas las danzas, ¿no? Pero yo creo que bueno, que la samba tiene esa cosita especial. Y nada, y está bueno, si bien se va a abordar en el seminario desde la estructura base y sabemos que hay figuras que son fijas, como los arrestos, las vueltas enteras y demás, lo que se va a trabajar básicamente es en esto, es en la interpretación, en el comunicarse con el otro y ver qué surge, porque bueno, básicamente el pañuelo es una extensión de nuestro cuerpo, lo usamos para comunicarnos en la samba. Claro. Entonces lo que se va a trabajar es eso, para que cada uno pueda encontrar su propia danza, su propia forma de bailar samba y que sea algo auténtico y que realmente le nazca a la persona hacerlo de esa forma, buscar mecanismos para llegar a eso, digamos. Que es lo más interesante, me parece. Sí, sí, sí. Porque después, bueno, la coreo, si me pongo con un libro, la saco. Pero digo, lo que pasa durante la danza, eso es lo que tiene valor, que es básicamente la interpretación y la comunicación entre los bailarines. Ni hablar. Ay, bueno, eso es maravilloso. Y no en todas las parejas se logra. Eso es lo más lindo, ¿viste? Que uno puede tener... Yo he visto bailar cuecas, he visto bailar alguna chacarera, alguna huella. Bueno, sí. Me ha pasado con huella también, me ha pasado cuando he visto alguna pareja, pero con samba es en donde más encuentro que uno lo está viendo y vos decís, acá está la posta, a ver cómo la bailan y cómo la interpretan. Y hay gente que logra realmente ponerte la piel de gallina. Sí, sí, sí. Bueno, estos chicos, si se quieren poner a buscarlos, realmente es tremendo lo que generan, ¿no? Yo creo que el arte, más allá de la danza, cualquier tipo de arte, digo, está para eso, está para hacernos sentir cosas, y creo que eso está buenísimo que suceda, llegar a ese punto de que realmente puedas transmitir a la persona que te está viendo, obviamente. Y poder sentirlo uno, porque yo digo que siempre tiene que ser real. Si yo lo estoy sintiendo, así es como se va a ver o va a salir para afuera, digamos, hacia afuera. Pero esto, poder sentirlo y poder tener la libertad de interpretarlo como a uno le nace, creo que es el mayor regalo. Y bueno, y es esto, ¿no? Profundizar con este tipo de trabajos también. Totalmente. Abby, ¿cómo es el tema de la inscripción? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Mira, las inscripciones se van a extender hasta mañana. Uh-huh. Todavía quedan 6 lugares porque, bueno, el Centro de Artes, digamos, no es un lugar muy grande. Entonces, uh-huh. Bueno, tuvimos que limitar los cupos. Así que nada, lo que pedimos es una seña como para reservar el lugar, que es de la mitad, que son 15.000 pesos. Y bueno, y con eso ya pueden ir y el resto lo abonan el día del seminario, no hay ningún problema. Así que bueno, yo hasta mañana estoy recibiendo inscripciones a través de mi número de celular o me pueden contactar por el Instagram también. Excelente. Abby, bueno, desde ya la idea es poder seguir trayendo así más profes y generar más seminarios. Sí, la idea es sí. Siempre está bueno esto, como te digo, de generar oportunidades para que todos puedan acceder a este tipo de capacitación. Abby, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chau.